Olvidar es algo que yo jamás aprendí, menos hoy que me haces tanta falta. Te recuerdo como si hubiera sido ayer, que disfrute tu sonrisa por última vez. Como amigo, como hermano, no hay comparación. Tu talento y tu sencillez te valieron para que tú fueras el mejor. Eso lo dice la gente, no lo digo yo. No sabes cuánta falta me haces, todo lo que yo daría por volver el tiempo. Abrazarte muy fuerte y decirte que te quiero, que te amo y que sin ti me estoy muriendo. Qué extraño tu sonrisa, tu voz y tu mirada. Qué extraño tus locuras y lo bien que la pasabas. El tiempo era perfecto cuando tú estabas conmigo. No me faltaba nada, no sentía ningún vacío. Escápate un momento, por favor, yo te lo pido. Permiso para que vuelvas conmigo. Dile cuánto te extraño y la falta que me haces. Yo creo que si le explicas tal vez podría dejarte y vuelvas otra vez a estar conmigo. Y vuelvas otra vez a estar aquí para ya nunca dejarme. Y ahí le va, compadre Valentín, de tus hermanos que te queremos mucho, tu hermano Joel, Jesús el Flaco, tu hermano Francisco el más chico, con el corazón. No sabes cuánta falta me haces, todo lo que yo daría por volver el tiempo. Abrazarte muy fuerte y decirte que te quiero, que te amo y que sin ti me estoy muriendo. Qué extraño tus locuras y lo bien que la pasaba. El tiempo era perfecto cuando tú estabas conmigo. No me faltaba nada, no sentía ningún vacío. Escápate un momento, por favor, yo te lo pido. Pídele a Dios permiso para que vuelvas conmigo. Dile cuánto te extraño y la falta que me haces. Yo creo que si le explicas tal vez podría dejarte y vuelvas otra vez a estar conmigo. Y vuelvas otra vez a estar aquí para ya nunca dejarme.